Los Reyes Magos no existen. Hace ya unos años me preguntaste, hija, si los Reyes Magos existían. Yo, atendiendo a tu exigencia de no mentirte, pues te dije la verdad y hoy te la sigo sosteniendo. Los Reyes Magos no existen. La sociedad en la que vives está llena, repleta hasta la madre de mitos, mentiras, que manipulan a las personas para beneficiar a los dueños del dinero, y ese precisamente es el caso de los Reyes Magos. Los Reyes Magos no existen, y aquí, amable podescucha, usted podrá acusarme de lo que quiera, de insensible, miserable, amargado y muchas otras cosas más, que si la ilusión de los niños, que si la Biblia, que si Dios, que si acaso yo no fui niño y que qué poca madre tengo, pero yo le reviro a usted, amable podescucha, y le digo, ¿es necesario mentirle a sus hijos solo para, según ustedes, hacerlos felices? ¿O qué? ¿A ustedes les encanta que les mientan, si eso garantiza que tendrán un gramo de felicidad? Y si es así, que no lo dudo en muchos de ustedes, entonces podrá tener sentido la frase de mejor que yo no me entere. Es decir, nos gusta siempre que nos mientan, si eso garantiza que estamos bien, entre comillas. La mentira es una constante en esta sociedad consumista, y créanme que no me rasgo las vestiduras ante el consumismo, pues yo mismo soy un tipo al que le gusta consumir muchas cosas. Comprar, comprar, comprar, siempre y cuando tenga para pagarlo y yo evalúe que el artículo obtenido vale lo que cuesta, sin que ello implique tener que ir a empeñar las cosas después al monte de piedad más cercano. Y en función de esa y otras mentiras, pues ustedes y yo vamos educando. El día del niño, el día de la mamá, Navidad, el señor del costal, el coco, el príncipe azul, el gobierno, el sexo es malo, Dios existe, aquí sufrimos para acceder a otra vida, al paraíso donde están los buenos y ahí seremos felices por siempre. Se refuerza la hipocresía, la doble moral y el pendejismo, y es de esa manera como jodemos a los niños metiéndolos en este círculo vicioso, en este sistema en el que día a día se sacrifican más personas para que los de más arriba sigan multiplicando sus ganancias sin ningún tipo de remordimiento. La mentira piadosa o necesaria de los Reyes Magos queda ahí, grabada en las mentes de los niños, y luego entonces se aparecen en su camino diversos Reyes Magos que les prometen que las drogas hacen mejor sus vidas, que lo único que necesitas es fútbol, novelas y el TV Notas para ser feliz, que si no coges temprano entonces eres un perdedor o perdedora, pues coger te hace ya un hombre o una mujer según sea el caso, coger te hace madurar, dicen. Yo no le digo a usted que me escucha que piense como yo, solo estoy explicando por qué pienso lo que pienso y por qué he concluido lo que digo. Y al final, si usted está en esta categoría, pues lo critico así de huevos por mentirle a su hijo en aras de una dosis de felicidad. Yo todavía a estas alturas no me repongo de aquel engaño y no lo entiendo. Me caga que me hayan subestimado tanto tiempo, y aun y cuando me queda claro que no hubo dolo en mis papás y en la gente adulta de ese tiempo, pues sí pudieron darme más herramientas, y pues si yo hubiera sabido desde entonces de la perversidad del mercado y no hubiera yo invertido horas y horas de remordimiento pensando que por ser un niño malo no me habían traído lo que había pedido. De haber sabido, pues todo habría sido más fácil para mí y seguramente para mis papás. Y en lugar de recibir cochecitos que no quería y pistolas que no necesitaba, pues hubiéramos negociado a lo mejor un balón chingón o una ida al cine. Y así, de esta manera, pues mis papás no se hubieran visto en aprietos económicos y yo no hubiera tenido esos remordimientos en donde asumía que pues casi casi estaba yo para irme al infierno, pues los reyes no me habían traído lo que yo pedí. Lo que salía en la tele, pues ellos sabían que yo era un niño muy desmadroso y malo. Y bueno, en el caso contrario, niños que les traían todo lo que habían pedido y más, pues tampoco era como para que se sintieran que se lo merecen todo y ningunearan a los demás, que hasta mentíamos cuando ellos se acercaban sarcásticamente y nos preguntaban qué nos habían traído. mentira engendra mentira. Usted, amable podescucha, quiere seguir mintiéndole a sus hijos sin que ellos se enteren que el verdadero rey mago es usted, pues está chingón. Pero él seguramente, en su naturaleza filosófica de querer saber, pues en la escuela se va a enterar que usted le mintió, entonces luego no se queje cuando el niño ya no confía en usted. Y luego no se queje cuando otros le mientan a usted porque asumieron que esa mentira le haría a usted más feliz y no le romperían la ilusión que le hace más emocionante su vida. Así que no se queje, pues. Es complicado ver cómo la masa seguirá haciéndote creer que los Reyes Magos vienen en la noche y te dejan regalos. A mí me han acusado incluso de inhumano por haberte revelado, hija, esa mentira cuasi perfecta donde la industria del juguete en México hace su agosto y los vendedores trepan sus precios de maneras obscenas. La oferta y la demanda juegan un papel importante y arbitrariamente los juguetes de moda, los que les metieron billete para promocionarlos en los distintos canales de televisión, van a ser los más escasos y por ende los más caros. Hace algunos años me tocaba a mí ir en primavera a las convenciones de juguetes que dan los distintos fabricantes y distribuidores en el país para presentarle a los responsables del retail de cada una de las empresas que hay en México todas las novedades y para decirles cuáles serían los lanzamientos fuertes de aquel año. Miren, estos nuevos monstruos serán apoyados con su serie de televisión y el comercial saldrá 100 veces en el día y además estará con Chabelo. Y miren esta otra serie de juguetes, viene la película y será un hitazo y así. Cada responsable de retail hacía sus pedidos desde aquel tiempo para que en la temporada grande, es decir, diciembre y unos días de enero, cada uno de ellos tuvieran en sus tiendas los juguetes más preciados, que serían los que lógicamente, atendiendo al flujo mercadológico, los niños pedirían y entonces las tiendas pues harían un buen negocio, ¿no? Jesucristo no nació en un pesebre, la Virgen es una pendejada y los Reyes Magos no le llevaron regalos y él no murió por tus pecados, hija. No hay una vida mejor, esta es la única que tienes, así que aprovéchala, vívela intensamente, no jodas al otro y pásala de poca madre, pues es demasiado corta como para andarla desperdiciando en pendejadas. Eso evidentemente no implica que yo te haya robado la emoción de la espera del 5 de enero, la sigues teniendo, pero hoy sabes que quien se rifa para que tengas ciertas cosas son tus papás y la gente que te ama inmensamente, y también somos los que te pasarán la factura si tú no haces lo que te corresponde. No es que si te portas mal los reyes no te traigan lo que pediste, es que si no eres responsable y malgastas tus superpoderes, entonces tu libertad se reduce y la presión aumenta. Una expresión aritmética bastante sencilla. La educación que recibes va encaminada a tu independencia absoluta, a que tu felicidad no dependa de agentes externos a ti, que tengas una autoestima saludable y que puedas mantener un equilibrio y de repente no creas que puedes abusar de los más débiles que tú. Se te está preparando para que soportes las lluvias, para que las disfrutes, para que soportes el sol y te cubras cuando comience a ser molesto, que cuestiones y que sepas el porqué de absolutamente todo, que sepas que todo acto tiene su consecuencia y que hay que saber asumirla y enfrentarla con valentía, siempre alerta al aprendizaje. Que la soberbia no te devore y no te impida seguir aprendiendo y que seas agradecida con las personas que te procuren y que te enseñen. Hija, el barril de una pistola ha lanzado ya esa bala mortal que te estará persiguiendo toda tu vida. Haz que valga la pena todo el tiempo que puedas evadirla y correr más rápido que ella. Un día te alcanzará, como a todos, y si ese día caes de pie y no de rodillas, y los remordimientos no te acribillan, entonces y solo entonces podremos decir que hicimos un buen trabajo juntos. Hoy vienen muchas cosas para ti. Debo enseñarte a enfrentarte a las drogas legales o ilegales, a enseñarte al puesto de periódicos de la esquina que despliega sus páginas de revistas porno, Enfrentarte a navegar en un mar de gente pendeja y a sobrevivir entre tanta mierda. Mi trabajo será valuado cuando mueras, no antes. Mientras yo sigo disfrutando de tu extraordinaria inteligencia, sigo aprendiendo e intentando descifrar cómo y por qué caminos llevarte para lograr que no te devoren las mentiras mediáticas, las promesas vacías, el mito del amor disneylandesco, la manipulación religiosa, el miedo a Dios, el reggaetón, los maestros pendejos, los dealers de drogas, los pederastas rabiosos, las mentiras disfrazadas de verdades que como peces en el viento flotan por todos lados a modo de anzuelo, y que la filosofía, la ética y la lógica sean tus armas más contundentes. Hemos pasado 8 años de poca madre, pero esté yo o no, tú tienes que seguir roqueando, hija. Los reyes magos no existen, Dios no existe, tú en algún momento eres el rey mago y tú eres Dios, así que crea, vive, comparte, ríe y disfruta de este tiempo, este poquito tiempo. Este podcast 129 es especialmente para ti. Envejezcamos pues y sigamos disfrutando de esta locura inmensa y de este tiempo. Construyamos juntos una vida que queramos vivir. Te quiero mucho, hija, y por esa razón te daré las herramientas para que no me necesites. Los reyes magos no existen, pero eso no implica que no perdamos, que nosotros perdamos la emoción de seguir viviendo. En mi vida he tenido diversos reyes magos. Justo el año pasado una de estas me dio una sorpresa ratatuilesca y supe a quién agradecerle, y no fue necesario pensar que un güey en su camello había venido hasta mi casa buscando mi zapato más apestoso y había puesto ahí lo que por mi comportamiento merecía. Los reyes magos no existen, solo los humanos que comparten todo el tiempo y no solamente cuando los medios dicen compra, compra, compra. Les dejo a ustedes, mis queridos podescuchas, y les deseo que tengan un año repleto de salud y chínguenle para que les vaya bien en los diversos departamentos que conforman sus vidas. Y a ti, pequeña hija, pues este año tus responsabilidades crecen, así que vamos a ver de qué manera nos ayudamos para que las cumplas y a su vez las disfrutes. Los reyes magos no existen, hija, pero yo que no soy rey ni mago, sí veremos la forma de hacer que la cosa suceda. Muchas gracias por seguir escuchando este podcast. Este año vienen muchas cosas. Yo me sigo preparando para mi examen, que conforme voy estudiando la guía me siento preocupado porque no está nada sencillo. Pero bueno, pasando mi examen, que es a finales de este mes, yo comenzaré a trabajar en lo que es la novela gráfica. Habrá un nuevo podcast. Y bueno, pues tengo por ahí varios compromisos laborales. Tengo que tomar algunas decisiones en cuanto a mi casa y a mi vida. Y bueno, pues gracias por seguir escuchando. Que nos vaya de poca madre este año. Y una vez más, los reyes magos no existen. Ahí se ven, cabrones. Me tocó por